vida y amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otros labios buscando nuevas sensaciones y otros brazos me estrechan ansiosos, llenos de pasión. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí. Aquello que un día nos hizo temblar de alegría, inolvidablemente vivirá en mí. Más bella del mundo y un amor muy profundo me une a ti. En ti yo vi una cara bonita, primavera divina. Mi corazón en tus ojos brillan estrellas que fascinan y tiemblan en tus labios destellos de rubí. En ti yo vi la más bella del mundo y un amor muy profundo me une a ti. Hasta la eternidad. Estrellas que fascinan

será si me ha olvidado y me ha olvidado? Y si sabe que he quedado, y si sabe que he quedado con el corazón herido. Dime tú, puente de piedra. Ahí es donde se conoce la amistad. La mentira no tiene lugar, ni en ti ni en mí no habrá razón, porque amigas somos tú y yo. Falsedad, que es difícil encontrar alguien que te quiera de verdad, sin interés, sin nada más. Muy amigos, nuestras manos lo dirán al juntar. Tú y yo, muy amigos, nuestras manos lo dirán al juntarse. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Ay, como hiere y molesta una traición, aunque sea en la imaginación, como duele, aunque tú lo disimules, como duele una traición. Hay muchas penas que el tiempo hace olvidar, pero hay huellas que ni un siglo ha de borrar. Como duele, aunque tú lo disimules, como duele una traición. Hay quienes desprecian el borracho por borracho. Hay quien alza el vuelo cuando un pobre ve llegar. Pero no hay piadosos que comprendan.

que hasta ayer nos quemaba. Hoy la rutina ya le dio sabor a nada. De cómo te amo, que pierda la humildad de mi persona, que yo sea orgullosa, insoportable. Me perdonas que exista pretensión en mis palabras. Yo expreso cómo es que te amo, que te amo, que te amo, que te amo, como yo te necesito. Tienes que crecer, dejar de ser un día un niño, madurar, para que entiendas lo sencillo que es amar. Expresar, necesitar, saber callar, poder hablar. Me perdonas que fallen mis maneras, mis principios, que sea presumida y vanidosa cuando converso como yo te amo. Quererte como yo. Tienes que crecer, dejar de ser un día un niño, madurar, para que entiendas lo sencillo que es amar. Expresar, necesitar, saber callar, poder hablar. Me perdonas que fallen mis maneras, mis principios, que sea presumida y vanidosa cuando converso como yo te amo. Quererte como yo. Antes que a ti, le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya, para evitar que pueda entrar otro querer a saborear lo que es.